lanzamos nuestras peñas y tal y tal y tal. ¿Papá? Dime, hijo. ¿Por qué somos del Atleti? ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de morir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti de Madrid! ¡Qué manera de viajar a la gloria gritando que viva mi Atleti de Madrid! ¡Qué manera de decir cumpleaños feliz y brindar por mi Atleti de Madrid! Muy buenas tardes, colchoneras. Nunca mejor dicho, sean bienvenidos al Radio Municipal de Bailén 99.3 de la FM. Y como ya habrán comprobado, hoy le toca el turno a la peña del Atlético Madrid de Bailén. Como bien decía el niño a su padre, papá, ¿por qué somos del Atleti? Es una pregunta que muchos atléticos y simpatizantes se han hecho a lo largo de la historia de este club honorable y respetable donde los haya. Pues bien, esa pregunta hoy les prometo que les vamos a aclarar, porque con lo que las hemos tenido preparado, ya que ya le adelanto que no tiene desperdicio alguno, vamos a hacerle entender qué es ese sentimiento rojiblanco, pues de la mano de nuestros invitados, tanto en el estudio como vía telefónica. Antes de entrar en materia, recordarles varias cosas. La primera, que estamos aquí gracias a nuestro patrocinador, que es Pintura Sanabria de Bailén, y que está con nosotros una semana más acercándoles este programa que tanta aceptación está teniendo entre todos nuestros oyentes. También recordarles nuestro número de teléfono por si quieren intervenir durante el programa para hacer algún comentario sobre lo que esta noche vamos a tratar aquí o hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Por lo tanto, a partir de ahora, el 953-67-10-47 queda abierto para todos ustedes. Ahora sí vamos a pasar a presentar a esta peña del Atlético Madrid de Bailén que hoy nos visita y que está compuesta por Tomás Mayor Moreno, que es el presidente, el tesorero Bartolomé Rubio Pinalla y la secretaria María Ángeles Aguilar Muñoz. Buenas tardes a los tres y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Bueno, como viene siendo habitual, semana tras semana y de la mano de cada uno de los presidentes que nos han visitado, hoy las primeras palabras sobre el Club Atlético de Madrid y con el himno de fondo las va a decir el presidente de la peña de Bailén, la Peña Atlético Madrid de Bailén, Tomás Mayor. Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer un pequeño resumen de lo que es la historia, una breve historia del Atlético de Madrid. Quisiera dar algunos datos, sin entendernos mucho tampoco, cosas puntuales. Por ejemplo, que el 26 de abril de 1903, un grupo de estudiantes madrileños y vizcaínos decidió fundar un equipo filial del Athletic Club de Bilbao, el cual se denominó Athletic Club de Madrid. Ambos clubes no podían enfrentarse en partidos oficiales al ser considerados el mismo club. El primer presidente del Athletic Club de Madrid fue Enrique Allende. En el tema, por ejemplo, de cuando se fundó la peña, pues queremos decir que se copió los estatutos básicamente del club bilbaíno y se fijó una cuota mensual de 2 pesetas con 50 céntimos para los socios. Pero después, ya pasado 30 días de la fundación, pues se puso una cuota de 25 pesetas y el domicilio fue la calle Fuencarral. El primer partido que jugó el Atlético de Madrid fue disputado entre los socios del club y el partido fue arbitrado por el tesorero del club, Enrique Goiri. En el 20 de febrero de 1907 el Atlético de Bilbao pudo inscribirse en el registro de asociaciones. Se desligó del Atlético de Bilbao. Por ejemplo, se inaugura el 9 de febrero de 1913, se inaugura el campo O'Donnell, primer campo vallado de España y con capacidad para 10.000 espectadores. El 13 de mayo de 1923, pues fue cuando se inauguró el Estadio Metropolitano. Y hay una anécdota muy curiosa con el tema de las vestimentas, que ahora después pasaré a decirlo. Por ejemplo, que también en la temporada 1939-1940 el equipo estaba en una complicada situación por el tema de la guerra civil. Los jugadores estaban dispersos por todo el territorio nacional, algunos presos, otros heridos, y además la deuda era muy grande y se decidió unir al equipo con el ministerio. Para la temporada 39-40 el equipo se fusionó con el Aviación Nacional y cambió su nombre al del Atlético Aviación. El cambio lo sentó bien, puesto que entrenado por Ricardo Zamora ganó las ligas 39-40 y 40-41. Y en abril del 40 fue el primer título de liga que tuvo el Atlético de Madrid. En el 1943 se inaugura el Estadio Metropolitano, que quedó destruido por la Guerra Civil en un partido contra el Real Madrid, que gana el equipo local por 2-1. Hasta ese momento el Atlético Aviación jugó en el campo del Vallecas. El 14 de diciembre del 46, el Ministerio del Aire decide solicitar al club que prescinda del uso del término aviación, con lo cual la comunicación es leída a la Junta Directiva de la entidad y la entidad acuerda por unanimidad dirigir una carta al excelentísimo ministro agradeciéndole las atenciones que con este club ha tenido el Ejército del Aire desde hace varios años. A continuación se delibera brevemente cuál ha de ser el nuevo nombre y no hay discusión alguna al respecto. Por unanimidad se aprueba que a partir de esa fecha se llamara Club Atlético de Madrid, iniciándose al efecto las gestiones necesarias para el cambio de nombre con la supresión de la palabra aviación y adoptando un nuevo escudo similar al utilizado en 1917, pero con cuatro rayas rojas. Tomás, perdóname que te interrumpa, sí. Pero es que es causa justificada y sabréis enseguida por qué. Vamos a trasladarnos a un punto de España vía telefónica, porque vamos a hablar con uno de los jugadores más significativos e importantes que en la década de los 90 tuvo el conjunto colchonero. Llevaba el dorsal número 9, un dorsal con mucha responsabilidad y con mucho peso en el conjunto rojiblanco, y que además este invitado nuestro llevó a gala y estando siempre a la altura en su día. Este número 9 en su día lo llevaron nombres emblemáticos como el de Hugo Sánchez, Baltazar, Lugo Pérez o el mismísimo Fernando Torres. Juan Vizcaíno, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, gracias por la referencia que has tenido con Radio Municipal de Bailén para atendernos, porque escasamente en 10 minutos te vistes de corto y te vas a entrenar con el equipo de tu pueblo, ¿no es así? Sí, pero bueno, no hay ningún problema. Te escuchamos... Juan, poder estar en vuestro programa. Juan, perdona, te escuchamos, no sé si a consecuencia del aire, te escuchamos algo mal. Sí, porque es que aquí hay un temporal de mucho aire, sí, entonces sí. Igual te falla un poquito la señal. Bueno, Vizcaíno, los viejos rockeros como tú siempre vuelven, o mejor dicho, nunca se han ido, porque en estos momentos sigues ligado al club formado, formando parte de ese equipo de veteranos del Atlético de Madrid, ¿no? Sí, yo tengo la oportunidad de poder participar con ellos. Pues la verdad que encantado, ¿no? Siempre que me lo permite, pues el poder combinarlo por mis tareas, ¿no? Sigues con los Gaby Moya, Aguilera, Milinko Panti y compañía, recordando viejos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que siempre es grato, ¿no? Volver a encontrarte y poder echar un rato con buenos amigos y compañeros, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito del fútbol, ¿no? Que puedas... seguir juntando con la amistad de Vizcaíno, una pregunta que siempre existe dentro del conjunto colchonero. Esa pregunta, bueno, que tan famosa se puso de moda en este tiempo atrás, ¿no? ¿Por qué somos del Atleti? ¿Qué significa el Atleti para que se genere esa pasión por este equipo? Bueno, yo creo que eso es algo inexplicable. Yo creo que hay que vivirlo, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que hemos estado ahí es más que un club, yo creo que es un sentimiento, ¿no? Yo creo que por eso que es... Hay que vivirlo, hay que participar de ello y saber cómo, de qué manera y cómo lo vive la gente, ¿no? Que es del Atlético, yo creo que es algo especial. Vizcaíno, para ti, ¿qué te ha supuesto a ti la afición rojiblanca? Esa afición fiel y tan reconocida como es la del Atlético de Madrid. Bueno, para mí es gratificante pues el haber estado los años que he estado ahí, ¿no? Yo creo que han tenido un comportamiento ejemplar, ¿no? Particularmente y con todos mis compañeros. Yo creo que cuando más, cuando verdaderamente hacía falta, ahí estaban, ¿no? Yo creo que no es como otras aficiones que solo anima cuando el equipo va ganando o las cosas van bien. Yo creo que, por contra, yo creo que la afición del Atleti está siempre ahí, sobre todo cuando todavía van mal dadas, es cuando más apoyan, ¿no? Yo creo que eso es significativo, ¿no? ¿Nos escucha bien, verdad, Juan? Sí, aunque a veces se pierde un poquito la señal por el temporal sí. Que hay por aquí, pero bueno, bien. Bueno, pues escucha un momento esto porque sin lugar a duda te va a traer muy buenos recuerdos. Tapó la pelota el guardameta del Atlético de Madrid. Molina se lo toma con calma, le dice a su defensa que se adelante. Parece dispuesto a sacar en corto, al final opta por el lanzamiento en largo, media hora de partido, ha sacado largo para Kiko. Atención a Kiko que se va a encontrar la pelota, dispara Kiko, gol de Kiko. Reclama el Albacete, fuera de juego de Kiko y ahora no hay tranquilidad que valga. Gil lo ve claro, estaba reclamando el Albacete fuera de juego en el lanzamiento de Molina, fallo defensivo. Y vamos a ver esa jugada porque de momento ese gol le puede dar el triunfo, el doblete en la Liga al Atlético de Madrid, Josep Pedrerol. Porque está lanzando besos a todo el mundo y dice, no me lo creo casi, no se lo cree, presidente. El Kiko, qué fino es. Ya, está bien, no tiene que meter a 3-0, lo veo difícil. La verdad es que antes del partido de ni soñaba con este resultado de la altura. Bueno, yo soñaba con 8-0. Soñar, pero también podían ganarme. Pero vamos, está bien, déjalo, vamos tranquilo, vamos bien. Está bien la cosa, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, para esta afición, qué espectáculo, es único, inenarrable. Esto es único de la vida. Vamos, yo soy el hombre más feliz ahora, ya me da igual todo, yo con esto ya me vale. Comienza la final de la Copa de Su Majestad el Rey. El Atlético de Madrid, campeón de Copa, primer título de la temporada. Esta Copa puede dar alas, esperemos que a nosotros nos sirva como reacción para conseguir el título de Liga. Sin lugar a duda, Vizcaíno, la temporada 95-96, inolvidable para ti y para tus compañeros de aquel año, que sin duda, bueno, pues sería el mejor momento que atravesaba la entidad colchonera, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que la verdad que los mejores años siempre pasan por los títulos conseguidos, ¿no? Y la verdad que ese año, pues yo creo que para toda la afición del Atlético, yo creo que va a ser inolvidable, ¿no? Porque fue conseguir el doblete, el primer doblete para el Atlético de Madrid. Y bueno, a nivel particular, pues sin duda, pues una de las mejores temporadas, ¿no? Si nos permites un minuto más, está con nosotros aquí la peña del Atlético de Madrid de Bailén y quisieran también saludarte y poder conversar contigo, aunque sea brevemente, porque sabemos que te vas en cualquier momento a entrenar y no queremos abusar de tu confianza. Hola, buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Pues nada, en primer lugar, darte las gracias por el detallazo que has tenido de atender a esta peña, atender a esta emisora local. Y nada, preguntarte qué dedicación actual tienes, si estás vinculado a algo del deporte, del fútbol, que no sabemos de ti últimamente nada. No, hombre, muchas gracias, ¿no? Pues sí, pues sigo vinculado un poquito en el fútbol, ¿no? Pues estoy ahora participando en el equipo de aquí de Tercera División de mi pueblo, como segundo entrenador. Di el nombre, bueno, hombre, di el nombre del pueblo. La Pobla de Mafumet. Hombre. Pobla de Mafumet, que estamos en el grupo 5, en tercera división. Y bueno, y por lo que me conlleva, pues estoy en el tema deportivo de deportes del ayuntamiento también, ¿no? También en ámbito local de aquí, de la Puebla de Mafumet, ¿no? O sea, con lo cual siempre todo lo que sea deporte, pues me ha encantado, ¿no? Juan, bueno, ya así para terminar, sí me gustaría que, bueno, como huela derbi, estamos a la vuelta de la esquina de este derbi tan, tan importante como son los Real Madrid y Atlético Madrid, dinos tu pronóstico. Bueno, espero que, y confío en que el Atlético Madrid este año saque un buen resultado, ¿no? Yo creo que este año yo tenía mucha confianza en la plantilla que había, y yo creo que él la semana pasada lo dejó demostrado que tiene entidad suficiente para ganar a cualquiera, y prueba de ello que ganó al líder, al actual líder, y yo creo que puede perfectamente ganar en cualquier campo, ¿no? Y espero que lo consiga en el Bernabéu. Bueno, pues Juan Vizcaíno, eterno 9 del Atlético de Madrid, muchas gracias, un saludo desde Bailén y suerte en tu nueva labor como entrenador con el Puebla y Mafumet de tu pueblo. Venga, muchas gracias, gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo, Juan. Venga, un abrazo, hasta luego. Bueno, ¿qué os ha parecido las palabras de este pedazo monstruo como es Juan Vizcaíno? Bueno, pues no nos lo esperábamos. Ha sido una grata sorpresa la que nos has preparado. Pues si no, es una sorpresa, prepárate la que viene después. Pues ojalá que sea igual o mejor que esta. Además, Juan Vizcaíno fue un hombre que se entregó mucho por el equipo, un hombre que nunca dio un titular malo para el club, y un hombre de equipo, fue un gregario, un hombre de centro del campo, muy luchador y un hombre de equipo de los que hoy en día faltan tanto en los clubes del fútbol de hoy en día. Yo lo calificaba con el 9 porque durante muchos años, bueno, yo lo he visto con el 9 hasta que llegó Penner y recuperó ese 8 que me comentabais, pero yo recuerdo a Vizcaíno siempre con el 9 cuando jugaba con el Atlético de Madrid. Ángela, ¿qué te ha parecido la intervención de Vizcaíno? Hombre, pues una sorpresa, la verdad, porque no esperábamos que entrara así un jugador, bueno, el jugador del Atlético tan importante en una emisora local. La verdad que cuando se lo comuniqué, bueno, pues no puso ni una pega, absolutamente, desde primera hora dijo que sí, que él, bueno, pues le debía mucho al Atlético de Madrid, le debía mucho a los aficionados que siempre le han mostrado un respeto, ¿no? Porque Juan Vizcaíno, como decía Mamén, bueno, pues siempre se ha sabido comportar, ha sido un ejemplo dentro y fuera del campo, y los aficionados yo creo que eso siempre lo han entendido, ¿no? Han entendido, bueno, y han visto que Juan Vizcaíno, bueno, pues era un jugador ejemplar. Y ha sido, perdón que te interrumpa, ha sido una persona, lo que ha dicho Mamén, muy humilde, o sea, no ha sido una persona que se ha catalogado porque haya tenido aire de grandeza dentro de los gran jugadores que ha sido, claro, pero hay otros que no llegan, por ejemplo, a esa calidad y se dan como si fuese el rey del mambo. Bueno, pues si os parece bien, vamos a entrar ya en detalle de la documentación, bueno, que normalmente venimos hablando todas las semanas cuando nos visitan las peñas, y no sé, por ejemplo, Mamén, si quieres empezar tú en el tema de socios, o si Ángel es la que va a hablar de eso. Pues yo te puedo decir que la peña se funda el 15 de mayo de 1972, una serie de valientes bailenenses se juntan en torno al Bar Imperial, que fue donde fue la primera sede del club, y te digo valientes porque en el año 1972, cuando por entonces en Bailén creo que solo había dos peñas, nuestra peña en antigüedad creo que es la tercera, la primera el Atlético de Bilbao, la segunda la del Real Madrid, y en antigüedad la tercera. Y es curioso, perdón. Y si es del Atlético de Madrid, que sea del Atlético de Madrid, no es una cosa muy usual. Os voy a comentar una cosa sobre este dato porque, bueno, para despejar dudas, ¿no? Bueno, cuando hicimos la reunión, y que convocamos ya todos los presidentes. Tomás ese día estaba malo, recordará sí. Tomás que lo llamamos y estaba malo, vamos, no pudo venir. Y entonces, bueno, la idea era, bueno, pues eso, respetar el orden de intervención. Yo lo expuse y aquí dijeron que, bueno, se haría el orden de intervención según la antigüedad. Lógicamente cedieron el primer puesto al Atleti de Bilbao, en segundo fue la peña del Real Madrid, la peña que hay en la calle El Cristo, en tercer lugar, bien, correspondía a vosotros, pero como Tomás no estaba, pues entonces decidimos seguir ese orden y vino la peña barcelonista, ¿vale? Aunque es, bueno, más joven que vosotros. Entonces por eso mismo decidimos aquí unanimidad, bueno, decir que bueno, vosotros vinierais, no porque fuerais los últimos, fuerais los menos atractivos, ¿no? Eran las circunstancias, Tomás lo entendió y, hombre, claro, y era, había que aclararlo también, lógicamente. El tema de salud se antepone a cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Además, mira, ha venido bien porque fíjate, estamos en puertas del derbi y mira, y así ya nos damos. Claro, en puertas del derbi. Y menudo derbi que se presenta. Sí, mané, con lo que ya estabas comentando. Bueno, otra cosa que quiero comentar, que en esta serie de programas, muy acertado, por cierto, y que los demás compañeros, los demás peñas han estado extraordinarios, empezando por el Bilbao, que fue un día muy ameno, y yo no sé si fue el Bilbao, porque fue el primer día, por lo que sea, quedó un programa bordado. Y por eso te digo, está bien, porque nosotros somos ahora del Atleti, y la guinda del pastelito del programa ahora la ponemos nosotros. Y otra cosa, la cosa que quiero referirnos es que nosotros somos de una peña, que somos de la peña de Atlético Madrid, pero de todos los que estamos allí, yo hablo casi de como portavoz, de todos los que estamos allí, el Atlético Madrid es nuestro segundo club. Eso casi ninguna peña lo ha dicho. Nosotros somos primero del Recreativo de Bailén. Y ese es el primer equipo de nuestra peña. Y son los primeros colores que defendemos. Y desde aquí animo a la directiva del Recreativo de Bailén por la buena labor que está haciendo y a ver si hace una buena campaña. Y desde cierto, esta noche tiene un partido importante, a las 9 de la noche. Entrada gratuita. Y entrada gratuita a 9 de la noche hoy, en el 19 de julio, que se enfrenta al Tuje de Pérez de Becerro. Y prácticamente, bueno, pues. Yo creo que bueno, las circunstancias no van a acompañar a que la gente acuda mucho esta noche por el frío que hace, pero bueno, desde aquí también mostrar nuestro apoyo, que consiga esos 3 puntos. Y nosotros todos los años colaboramos en la medida que podemos, porque las arcas de nuestra peña son más bien escasas, pero todos los años el Recreativo de Bailén cuenta con nuestra colaboración. Pues yo creo que son datos muy a tener en cuenta, y seguro que Miguel Ángel Ijarcio y su equipo, bueno, pues lo agradecen enormemente. Sí, Tomás. Bueno, luego la peña lo formaron una serie de señores que me gustaría que lo recordáramos. Sí. Fueron 24 personas y voy a decir sus nombres en recuerdo porque algunos ya no nos acompañan. Prudencio Pinaya Sánchez, Juan Cobo Rodríguez, Francisco Caballero Cuesta, Carlos Aranda Bautista, Rafael Soriano Ballesteros, Juan Escuín Cárdenas, Juan María Rodríguez Cantarero, José Lucena Álvarez, Agustín Gómez Carrillo, Domingo Padilla Linares, José Ayuso Gallego, Juan Herba Ortega, Sebastián Campos Rizo, Alberto Cobo Rodríguez, Tomás Aguilar López, Manuel Comino Rusillo, Antonio García Loza, Miguel Merino Rodríguez, Manuel Romero Zafuera, Juan Márquez Espinosa, Juan Pedro Navío Serrano, Pedro Chicharro Illesca, Eduardo Tejada Rojas y Rodrigo Cobo Aguilar. Fueron los 24 socios, digamos, fundadores de la los peña. Los que dijeron, vamos a echarnos adelante en esta aventura, sí, y formar una peña aquí en Bailén, ¿no? Antes estaba Tomás comentando una serie de cosas que con la intervención de Juan Vizcaíno lo hemos dejado a media y que, bueno, Tomás. Son cosas que, bueno, que parece ser que así no se echan a ver, pero, por ejemplo, con el tema de la equipación, ¿no?, de la vestimenta de los futbolistas, bueno, el porqué de estos colores, el porqué ese conjunto entre un color y otro, estoy hablando a nivel de todos los clubes, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, te voy a dar cómo fue la del Atlético de Madrid. Pues un buen día en el 1911, un representante del Atlético de Bilbao acudió en un barco al sur de Inglaterra, uh-huh, a comprar unos nuevos uniformes para ambos equipos. Pero no consiguió uniforme del Blackburn Rover, uh-huh, y tuvo que venirse de vuelta con los uniformes del Southampton. De Southampton, conjunto inglés. Camiseta a rayas rojiblanca y pantalón negro. El Atlético de Bilbao adoptaría el uniforme del Southampton como vestimenta oficial. Y el Athletic Club de Madrid tomaría la camiseta rojiblanca, manteniendo los anteriores pantalones azules, y se estrenan el 22 de enero de 1911 en el campeonato regional, en el que el Atleti se enfrenta a la Gimnástica Española y al Madrid Fútbol, donde ya surge el simpático apelativo de colchonero por la impronta del público al ver la similitud de los colores con las telas usadas para los tullidos senos de dormir. Esa es la... Ese es el verdadero significado de por qué se dice equipo colchonero, ¿no? Exactamente, exactamente. Una cosa que iba a preguntar yo más adelante y sí, ya se ha aclarado. Sí, sí, sí. ¿Más cosas del club, más actuales? Bueno, de la historia. De la historia. El Atlético de Madrid el día 9 de febrero del 1913 fue cuando se inauguró el campo de los Dones. Me parece que ya lo he comentado esto antes. Sí, sí. Y luego, bueno, pues teníamos aquí, para ver otra historia que son historias del Atlético de Madrid. Por ejemplo, en el 1962 el equipo gana el único trofeo europeo al vencer la final de la Recopa por 3-0 al vigente campeón, que era la Fiorentina. Claro, pues como nosotros no somos un club de muchos triunfos europeos, pues los que ganamos los disfrutamos un poco en condiciones, ¿sabes? Más cosas, Tomás. Pues, por ejemplo, siguiendo con la historia, pues el 2 de octubre del 66 se inaugura el Estadio del Manzanares, en el día 2 de octubre del 66, con un partido contra el Valencia, que termina con un empate a 1. Esa fue una época de gran éxito, justo después de haber ganado su primer trofeo europeo, y con el fichaje del gran goleador Gárate. Así que los años 60 y 70 fueron probablemente las dos mejores décadas en la historia del club. ¿Verdad que verdaderamente que sí? Y luego, más adelante, en el 14 de julio del 71, el Estadio del Manzanares ya cambió de nombre, pasando a ser Estadio Vicente Calderón. Y el Atlético de Madrid llega a la final de la Copa de Europa en el 74. No nos olvidemos que hemos sido finalistas de la Copa de Europa en el 74. Nos enfrentamos al Bayern de Múnich y el partido terminó con un empate a 0 y se disputó la prórroga en la que Luis Aragonés adelantó a los colchoneros. Pero a 30 segundos del final del partido, no sé decir el nombre este porque es checo o algo de eso, es Bastelle, parecido al Bastelle este que hay ahora, se gana un familiar que tuviera. Empató el partido de un tiro lejano faltando nada, segundo. Se lo marcó al portero, a nuestro gran amigo Reina, que nada pudo hacer, ¿sabes? Los jugadores madrileños se presentaron en el partido de desempate totalmente desmoralizados y muy mermados físicamente por el palillazo que nos dieron. Y fueron derrotados por 4-0. Ese mismo año el equipo alemán renunció a jugar la Copa Intercontinental contra el Independiente de Avellaneda, y el partido en el que Ratón Ayala marcó el gol de la victoria a 4 minutos del final fue cuando se convirtió así, y hasta la fecha, en el único club europeo que consigue ser campeón del mundo de club sin haber ganado previamente una Copa de Europa. Son datos curiosos de los que tanto hay dentro del fútbol mundial, ¿no? Y que bueno, que también hay que tener en cuenta, ¿no? Ahí en la final esa de contra el Valle, yo creo que empezó ya la historia del Pupa. No sé si empezaría antes, pero yo creo que por ahí ya la historia empezó. Del Pupa. ¿Más cosas que nos tenéis preparadas para la tarde de hoy? Bueno, pues recordar que la peña, aunque no tiene local fijo, pues nuestra peña, nuestra peña siempre digo yo que es una peña un poco atípica. Pues no tiene local fijo, estamos ahora mismo pendientes, y eso podrá informar el presidente, de a ver si el ayuntamiento cede algún local como asociación deportiva, que ya estamos registradas. Ya tenéis dos pasos, ya lo habéis dado, ¿no? Sí. Tenéis vuestro estatuto legalizado. Sí, había que cambiar, o sea, modificar los estatutos, porque los anteriores estaban obsoletos a la hora de demandar la Junta de Andalucía a nivel local, a nivel provincial, cualquier ayuda, cualquier bonificación, pues los estatutos estaban obsoletos y había que renovarlos, porque estaban obsoletos, la palabra lo dice. Y bueno, ya hemos cambiado, con lo cual hay bastantes modificaciones sustanciales en los estatutos y ya los tenemos totalmente redactados. Totalmente ya se han pasado por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y seguramente que en esta semana, no porque ya mañana es viernes, pero seguramente que la semana que viene le daremos introducción en el Ayuntamiento de Bailén, por si, claro, como otras peñas también, pues hay algunas peñas que son propias, son de ellos, pero hay otras que no son de ellos, con lo cual nosotros pues queremos pues, que se nos trate más o menos igual. Eso, y vamos a solicitar pues un local para tener un punto de referencia, un sitio de reunión, tanto para los socios como para los simpatizantes. Y para juntar a llevar vuestros partidos y demás. Sí. Pues una muy buena idea. Esperamos hacerlo la semana que viene, porque ya te digo, ya están sellados por la Junta de Andalucía, uh-huh. Tienen todos los trámites hechos, están aprobados y ya los presentamos a la, cuando hicimos la reunión extraordinaria, la Junta Extraordinaria que hacemos todos los años para repartir la lotería y hacer una copilla de vino y eso. Y bueno, y ya están aprobados los estatutos y esperamos darle entrada en el Ayuntamiento la semana que viene. La semana que viene, recordemos que va a ser la semana que viene el último programa de nuestras peñas. Tendremos aquí a todos los presidentes y al concejal de deportes. Sería también, bueno, pues un buen momento para decirle a Miguel que intentar agilizar un poco eso, si le compite a él, bueno, aquí le lleve esa competencia, pero para un único fin, como es el que pronto esta peña tenga su local. Desde aquí apuntar al presidente, a Tomás, que damos nuestras gracias al amigo el Tito Juan de Dios por la colaboración que ha tenido en la redacción de los estatutos y la presentación de la, que sin él no hubiera sido posible, y es digno decirlo. Las personas cuando se portan bien y hacerlo como lo hace Juan de Dios, pues que quede en la onda. Además, se me ha olvidado a mí remarcarlo y ya va toda la razón. Pues desde aquí al Tito Juan de Dios, que ya lo pasó muy bien aquí hace... La Peña del Betis. Además, curiosamente, él dijo que por sus manos habían pasado todos los estatutos de las peñas de aquí de Belén. Sí. Que, bueno, todos, casi todos, que lo recordás que dijo, a excepción de alguna que otra, pero que no recuerdo el nombre, pero sí, verdaderamente dijo que por sus manos habían pasado todos los estatutos. O sea que, bueno, que mejor que él nadie va a saber... No, y además un profesional muy comprometido con Bailén y con las cosas de Bailén. Más cosillas que tenemos por ahí, por ejemplo, el socio número uno de la peña, el más joven, el más mayor de edad. Hombre, el socio número uno es el tío de Bartolomé Prudencio, que lo hemos invitado, pero bueno, estaba un poquillo más el hombre y hemos estado diciéndole que viniera, pero al final se nos ha caído de la lista. Se ha caído de la convocatoria. El socio más joven es Salvador Merlo Bailón. Es como digo yo siempre, que es que la peña nuestra es una peña típica, somos una peña de familia. Nosotros, rara es la casa que no son 5 socios, 7 socios, Angelina, por ejemplo, son 5, en mi casa somos 4, Tomás, como solo están 2, el perro todavía no lo podemos. Pero tiene su indumentaria. Tiene indumentaria, ¿no? Sí. ¿No? Y los pensamientos también. Y este Salvador. Y que no diga guau cuando meta al Atleti, ¿eh? Bueno, que no sé en esta noche. Hay que tener la voz como la tengo yo y como la tiene Sabina, ¿sabes? Y este Salvador Merlo Bailón tendrá ya 18 meses o así, y el abuelo es fiel atlético, la abuela, el padre, la madre, por eso digo, son todos. El socio de más edad es Agustín Gómez Carrillo. Es de la gaseosa de la Flor de Bailén, de la calle Concepción, todo el mundo conocido. Y luego, nada, comentaros que yo creo que nuestra peña será de las que más socios tienen, puede ser, por lo que he oído de las demás. Nosotros ahora en la actualidad estamos 177 socios, de los cuales son 109 varones y 68 mujeres. Que eso hay que remarcarlo, ¿eh? Que yo creo que es de la peña que más mujeres tiene, ¿eh? No, y además, ahora María Ángeles dirá la junta directiva, nuestra junta directiva es paritaria. Ya estamos como todos los políticos estos que se quieren poner con listas cremallera y todo eso. Y en la junta directiva nuestra hay tanto hombres como mujeres. Bueno, pues vamos a conocer esa junta directiva. Bueno, pues el presidente Tomás... Sí, acércate un poco al el micrófono. Presidente... Tomás Mayor Moreno, vicepresidente Bartolomé Sanperales, secretaria María Ángeles Aguilar Muñoz, tesorero Bartolomé Rubio Pinaya, vocal Maruja Jerez Domínguez, otra vocal María Isabel Muñoz Garrido, otra vocal María José Millán Ruiz y otra vocal Juan José Sánchez Alonso. Esa es la junta directiva. Exacto. Y aparte de eso ahora es presidente, pero ha habido presidenta muchos años. Sí. Claro. Sí. ¿Qué sé yo? Al menos 2 o 3 ejercicios, ¿no? Dos seguro, que do, yo do, recuerde. Do. Y también como presidenta, la primera presidenta que tuvo... María Teresa sí. Roque, Tere la de la Agua, la mujer de Juan el Cartero. También estuvo, creo que fueron 3 legislaturas. Luego también estuvo...

ya estamos de vuelta después de ese descanso. Y bueno, Tomás, coméntanos alguna de las demás cosas que estás preparando. Bueno, pues siguiendo con la historia del club, la temporada 95-96 se alzó con el campeonato de Liga y con la Copa del Rey, tras una brillante temporada. El equipo estaba entrenado por Radomir Antí, y con figuras como José Luis Pérez Caminero, Simeone, Panti, Kiko Narváez, que desplegó todo este equipo, hizo un fútbol muy brillante. Este año fue el año del doblete. Y luego también, por ejemplo, el 7 de mayo del 2000, el club consumó su descenso a la segunda división, que esto fue lo que más nos dolió a los colchoneros, tras empatar con el Oviedo, periodo que se conoce para nosotros los del Atlético de Madrid como los 2 años que estuvimos en el infierno. Los 2 años con el infierno. Sí, sí, sí. Y el Atlético solamente logró retomar a primera división el 28 de abril del 2002, con un equipo dirigido por Luis Aragonés, que a los pocos meses se hizo presidente del club Enrique Cerezo, que es el actual presidente que tenemos el Atlético de Madrid. Y el palmarés, pues, tampoco está muy mal, porque tenemos 9 ligas, 9 copas, una supercopa de España, una recopa y una intercontinental. También, por ejemplo, el máximo grado del equipo fue del club fue un tal Escudero, con 150 goles en la liga, y el portero menos goleado fue Abel Resino. Bueno, 2 añitos por el infierno. En el infierno totalmente. Pero perdona, pero aparte, el año que descendieron, Hasselbein fue pichichi. Fue el máximo goleador. Sí. Fue el máximo goleador de. Además, en segunda división. Y estuvimos en la final de la Copa del Rey con, bueno, desastrosa con el Español, pero bueno, estuvimos. En segunda división era el club que tenía más gente que iba al campo, contando los de primera. El primero era el Barcelona, el Madrid, no sé los puestos. Barcelona, Madrid, y después era el Atlético Madrid, el club que más aficionados iban al campo, estando en segunda división. Es que se hicieron más socios todavía. Sí, sí, sí. Desde luego, sin la afición no falló. Esos 2 años esos 2 añitos en el infierno, como dice Tomás, no, la afición estuvo en su sitio y hubo llenos todos los días casi. Sí, sí, sí. La afluencia de público era masiva. Veía el campo lleno como si fuese un primera división, pero de los de cabeza. Y hombre, yo os puedo comentar, la final de la Copa del Rey, aunque perdieron, allí no se fue nadie de. Bueno, al salir de Mestalla, allí, vamos, se quedaron aficionados aplaudiéndolo. Hombre, sabían ya que era la única salvación para haber estado en la UEFA, por lo menos, aunque hubieran estado en segunda división, pero se quedaron aficionados que no te veas. Yo tengo hasta una foto de Solari llorando a la salida de. La tengo yo en mi casa. Tomás, si tuvieras que elegir a 3 de los mejores jugadores del Atleti, ¿qué 3 mencionarías? En primer lugar mencionaría a José Luis Gárate, a Luis Aragonés, y bueno, y actualmente, de los actuales que no quiero mencionar porque no se pique nadie, estoy hablando de la gente que ha pasado por el club. Pues a mí me gustó mucho Luis Pereira, el central libre que teníamos, el brasileño, sí. Aguanta un momento. Señor don José Eulogio Gárate, muy buenas noches. ¿José Eulogio? Sí, sí, buenas noches. Gárate, muy buenas noches desde Bailén. Sí, buenas noches a todos, y parece que estaba preparado todo, ¿no? La pregunta y la contestación, pero en cualquier caso, nada, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta noche muy colchonera aquí en Bailén. Y verdaderamente, bueno, pues estoy seguro que al presidente de esta peña del Atlético de Madrid de Bailén, bueno, pues se va a emocionar el poder escuchar, bueno, a su ídolo como es usted, y que ha podido comentar, y usted ha podido escuchar cuando ha dicho que de los 3 mejores de la historia, Gárate esta vez. Sí, siempre es agradable oír cosas así. Pero en fin, en el Atleti ha habido grandísimos jugadores a lo largo de toda la historia, y a mí me consideran que formo parte de ese elenco, diríamos, de cientos o decenas y casi cientos de grandes jugadores que han pasado por el Atleti, pues muchísimas gracias. Bueno, señor Gárate, en primer lugar y lo más importante, ¿se encuentra usted ya mejor de esos problemas de salud que ya atrás comentaba? Sí, sí, gracias a Dios, parece que fue un vértigo del oído, pero en fin, por precaución y para saber si de lo que podía ser o no ser, me ha sometido a una serie de pruebas médicas, como una resonancia magnética en la cabeza, una ecografía para ver el riego sanguíneo del cuello a la cabeza, electros, análisis, y gracias a Dios pues todo ha salido bien, y la verdad es que yo también me encuentro muy bien en este momento. Gárate, uno de los jugadores que más huella dejó en el Atlético de Madrid durante los 10 años prácticamente que estuvo defendiendo los colores rojiblancos, y que además con el club colchonero consiguió 3 ligas, 2 Copas del Rey, una Intercontinental y 3 Pichichi a motivo personal. Gárate, aquellos años en los que usted jugaba al fútbol era otro mundo distinto al que hoy estamos acostumbrados a ver, ¿no es así? Bueno, el mundo ha cambiado en estos 30 años o 40 años. El mundo, la sociedad, pues ha pegado un cambiazo, y desde luego el fútbol también. El fútbol primero, desde el punto de vista técnico, pues ha cambiado totalmente, ya que los equipos juegan mucho más en bloque de lo que se jugaba entonces. Entonces, pues las líneas delantera, medio, defensa, pues eran, pues las líneas, la movilidad y el equilibrio entre líneas, pues era menor que el que existe hoy en día. Hoy en día ha cambiado el fútbol y se juega mucho más en bloque, suben y bajan, y el equipo pues es más sólido, diríamos, hoy en día que lo que podía ser en aquella época. Y en cuanto a lo que es el entorno del fútbol, pues el mundo en que se desenvuelve, pues nada tiene que ver el de hoy con el de hace 40 años en que es una locura, ¿no? Uh-huh. El mundo del fútbol hoy en día. Gárate, ¿qué buenos recuerdos guarda usted de su época como jugador con el Atleti? Pues muchos, casi todos buenos. Los malos se han olvidado, si bien el de la final de la Copa de Europa contra el Bayern siempre está ahí presente en nosotros, pero buenos, pues buenísimos, pues como ha comentado antes, pues el ganar 3 ligas, las copas de generalísimo, diríamos hoy Copa del Rey, pues el ser pichichi, las amistades y todas las relaciones que a través del fútbol pues pude desarrollar, en fin, ¿no? O sea, una serie de actos, hechos y objetivos que se consiguieron en su tiempo, de los cuales guardo un gratísimo recuerdo, si bien, como digo, hay una mancha y que aquello en el último minuto, aquel partido que teníamos ganado y desgraciadamente no, el Bayern nos empató en el último segundo y no supimos reaccionar en el segundo partido, estábamos destrozados, ¿no? De tener algo en la mano y perderlo pues fue una lástima, sí. Bueno, le voy a ceder un momento el micrófono al presidente de la Peña Atlético de Madrid, a Tomás, ya porque está aquí muy emocionado y bueno, y como usted es su ídolo, bueno, pues seguro que querrá darle algunas palabras. Hola, Gárate. Sí, Tomás. Sí, soy yo. Bueno, hola. Sí, hombre, Mira que hacía mucho tiempo que no sabíamos de ti. Sí, bueno, ya estoy jubilado, soy abuelo, 5 nietos. Sí. Ya la vida, pues como a todos, se va pasando, ¿no? Y vas cubriendo etapas, y que Dios quiera que nos queden todavía unas cuantas etapas más por... hasta llegar al final, ¿no? Hasta llegar a la meta. Ojalá, pero, ojalá. Ojalá, igualmente. Con respecto a lo que habías dicho antes, de que parecía que estaba preparado, te lo juro que absolutamente yo no sabía. Me habían dicho que había algo, pero no sabía que eras tú, ni siquiera. De verdad, pues nada, es que de verdad es que ha sido mi ídolo desde crío, ¿no? Y entonces pues siempre nada, ha sido el ídolo. Y digo, cuando me lo ha dicho ahora, digo, pues no estaba nada preparado, que ha sido que ha salido de dentro, sí, ¿sabes? Hombre, Pues nada, un millón de gracias, y animar al Atleti a ver si de verdad nos consolidamos como un equipo con garantía, con solidez, con equilibrio. O sea, el partido que ganamos el día pasado al Barça, pues fue un partido emotivo, pero eso a los atléticos nos encanta, pero hay que pensar en ganar el sábado al Real Madrid. O sea, esa ya sería la... Para los atléticos sería lo más grande, ¿no? Por eso, ¿no? Por ganar al Madrid, que también... sino porque necesitamos pues hacer historia, un poco de historia, ganándole al Real Madrid, al Barcelona, y a ver si de verdad nos llegamos a ser uno de los tres, cuatro equipos importantes de España y en consecuencia de Europa. Aparte que llevamos también ya bastantes años sin ganar, le hacemos muy buenos partidos, siempre sí, contra el Barcelona sí, sí. Y contra el Madrid, parece que nos entra la merenguitis. Sí, un poco de eso que hay. Sí, el sí. Campo, ¿tú también lo sentías así cuando eras futbolista? En nuestra época, bueno, en nuestra época el rival número uno era el Madrid, o sea, quiero decir, digo, desde no hoy también es un rival, pero quiero decir, deportivamente, en la época nuestra era el Real Madrid el número uno, diríamos, el número dos era el Atleti de Madrid, por encima del Barcelona, Valencia, Atleti de Bilbao. O sea, en aquella, hoy en día no, hoy en día el Atleti de Madrid, desgraciadamente para todos los atléticos, sabemos dónde estamos y sí, estamos sí. Pues dos escalones por debajo del Real Madrid, pero eso no quiere decir nada. Es decir, en nuestra época ganábamos, perdíamos y empatábamos, pero desgraciadamente, como has comentado tú, Tomás, llevamos ahora 10 años entre o 12 años desde que bajamos al segundo y hemos subido, que somos incapaces de ganarle. Si bien es verdad que ha habido algunos partidos que hemos merecido, pero que el árbitro, en un partido que aperea hace un año en el campo del Calderón, pues le anularon un gol y después nos anularon otro gol y perdimos la posibilidad incluso de empatar. Después nos metieron cuatro, ¿no? Y contra el Liverpool no ha pasado igual esta temporada. Contra el Liverpool jugamos bastante bien, o sea, jugamos en tanto en Madrid, la segunda parte fue buenísima. Sí. Y la primera parte allí en Liverpool fue muy buena y el árbitro. La verdad, el árbitro en el último segundo, bueno, nos pintó el penalti ese, que no era. El Liverpool hizo méritos en el segundo tiempo para marcar un gol, pero sí. no lo marcó y en el último minuto, pues desgraciadamente nos pintaron ese penalti. Pero en fin, la historia del Atleti está hecha así. Lo importante es que no perdamos la ilusión, esta ilusión que ya llevan muchos años sin recibir mucho a cambio de todo lo que la afición está dando a nuestro equipo, al Atleti de Madrid, entre los cuales aficionados, desde luego me encuentro yo como un fan, no número uno, pero sí un aficionado como supongo que eres tú, Tomás. Vaya. José Eulogio, buenas noches. Sí, buenas noches. Soy Bartolomé, soy tesorero de La Peña. Primero, hombre, agradecer estar acompañándonos esta noche aquí, a La Peña, no, de Bailén. Encantado. El día pasado cuando me llamó el director del programa, del programa, parecía, yo lo entendí como que, en fin, que a ver si podía acercarme a Bailén, y como había tenido un traspiés, en fin, y no estaba en condiciones, yo le dije, oye, que yo no voy a poder porque tal, y me excusaba, pero desgraciadamente si algún día, o sea, desgraciadamente no podía ser ahora. Ya. Otro año, otro existe la oportunidad, pues Dios mediante, pues me haría ilusión también estar acompañando a estos atléticos que en su tiempo, quiero decir, hace muchos años y hoy en la actualidad, pues sienten esos colores rojos y blancos que tanto nos gustan a nosotros. Tomamos nota. Mira, mi pregunta es, de los futbolistas, de los nueve que hay hoy en el fútbol español, ¿cuál se parece más a ese nueve elegante que tenía el Atlético de Madrid por aquel tiempo? Y sobre todo, ese futbolista que todo el mundo con el que habla dice que es mejor persona que futbolista. Gracias. Eso también es un poco de leyenda, pero siempre está claro. Desde el punto de vista de ¿qué delantero centro? Ahora, sí. ¿Qué delantero centro? Se parece a Gárate. No sé, es muy difícil. Estos son los aficionados que tienen que decir, hombre, pues este pues regateaba de esta forma, este se desmarcaba, no se desmarcaba, iba a venir de cabeza, el otro, en fin, hay o tiraba bien o mal a puerta, o con la derecha o la izquierda, o jugaba. En fin, yo no puedo definir en este momento, yo lo que sí puedo decir, quienes me gustan, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, quiero decir, dentro, pues, como españoles, ¿eh? Otra cosa es los jugadores, por ejemplo, Forlán y el Kun Agüero, o Messi, o Eto'o, pero como españoles, a mí Fernando Torres y Villa, pues me parecen sensacionales. Quizás Fernando Torres, con más fuerte, desde luego, nada que ver conmigo, digo, desde el punto de él es muy, sí, sí, muy superior, muy fuerte, velocidad, peleón y una gran calidad. Y muchas veces en los desmarques, eso sí que me recuerda, le recuerdo yo a él, ¿no? O sea, quiero decir que me recuerda eso del martes a las ramas. Pero, en fin, a mí en estos momentos hay que reconocer que en España, pues él, Fernando Torres y Villa, pues son jugadores importantísimos, con mucho gol y con gran entrega en defensa de los colores, ¿no? De sus colores. Pues nada, Gárate, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Radio Municipal de Bailén. Ha sido usted muy amable desde el primer momento que contactamos con usted. Y más cuando le comenté que era para darle una sorpresa al presidente de aquí, de esta Peña Atlética de Bailén. Nada, hombre, felicidades a todos los atléticos y a ver si el sábado disfrutamos de una buena noche. Oye, es verdad, porque tú te equivocas poco, ¿eh? O te equivocabas poco cuando era futbolista. A ver, vamos a ver si esta vez rompemos ya la racha esta negativa y empezamos ya a darle caña al Real Madrid. Bueno. Sí. Pues nada, un abrazo. Igualmente. A todos los atléticos. Muchas gracias. Un abrazo y a cuidarse. Adiós. Nada, adiós. Gracias. Hasta luego, Gárate. Gracias. Gustavo, que esta noche hubiera estado aquí con nosotros hoy un atlético de los de verdad, pero bueno, por circunstancias he tenido que improvisar durante todo el día por distintas circunstancias que han surgido y se me ha olvidado llamarlo, le pido perdón, pero sí lo vamos a tener mediante vía telefónica, socio de esta peña y gran atlético como es Ramón Charriar. Buenas noches, Pedro. Compañero, perdóname por no llamarte, pero es que ha sido una tarde loca y verdaderamente, bueno, pues no he podido avisarte, entre otras cosas, porque se me ha chispado. Lo siento, compañero. Ahora no tiene importancia. Bueno, la tiene un poco, pero lo perdono. Bueno, ¿qué te parece este programa del Atlético? Tú, que eres un buen colchonero y que siempre lo llevas a gala. Bueno, en primer lugar te felicito por el programa, no por este, sino por los demás que llevas haciendo, y espero que la trayectoria siga así, que te vaya bien, siempre. Este programa, pues ya sabes, me toca un poco el sentir rojo y blanco, y bueno, y de hecho estoy aquí enganchado el primero, ya sabes, pero en fin, lo que decía un poco Gárate es eso, que el sentir rojo y blanco se lleva, ¿no?, y en fin. Que decir tiene que yo quería haber estado ahí con nosotros, pero bueno. Aquí está la peña del Atlético de Madrid, tu compañero de sufrimiento rojiblanco, por si quieres decirle algo. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, al tesorero sí. Hola, buenas noches, Ramón, ¿qué dices? Buenas noches. Bueno, fue una sorpresa, de hecho, porque no pensaba que me llamaran. No. Queremos que nos dé un resultado para la porra. La domingo. Porra, ya sabéis que el resultado es... puede ser 0-4, no hay... Ahí está, tirando. Apuesta fuerte, Charly. Tirando a lo bajo. No, para mí no hay otro resultado, vamos. Bueno, pero que ya sabes que con uno vale, ¿no? Que con uno vale. ¡Bravo! Deciros a la peña que felicito también por la labor que lleváis tanto tiempo. Y bueno, que ahí está el trabajo, ¿no? Y espero que sigáis así. Ramón. Sí. Mira, soy yo, Tomás, el presidente. Hola. Que yo sí te conozco a ti, aunque es de vista, hombre, tengo más relación con tu padre, pero te conozco de vista. Y bueno, yo creo que tú me conoces también, pero bueno, ya tendremos ocasión de conocernos personalmente. Espero que pronto nos conozcamos así personalmente, sí. Muy bien. Bueno, Charly, compañero, pues nada, te dejamos que... Sí. No sé si me oí bien, pero es que he oído que sí, que tengo con... ganas de conocerte personalmente. Ah, muy bien, Ramón, pues... En la estación, pregunta por Tommy. En el mar de la estación, pregunta por Tommy. O en los píos también. O en los píos. Esa es la sede de Tommy, porque allí siquiera lo vemos. Aparte de... Esas son las oficinas. Esas son las oficinas, pero al margen de mi profesión, ¿no? Porque yo también trabajo... O bueno, como ahora iba a decir como todo el mundo, no, porque... Pero si quieres que te invite una cerveza en la estación... Sí. Seguro que lo encuentro. Cuenta con ella. por razones que todos sabéis, que son obvias, que de trabajo no he podido asistir a alguna de las reuniones que había anteriormente, sí, y no he tenido el gusto de conoceros. Sí, lo que sí os digo que esta semana es la más importante que encaramos los atléticos, ¿eh? Ya hemos pasado un, ya hemos hecho un paso, hemos subido un peldaño. Sí, pero nos queda otro dos muy muy muy importante. Tenemos que subir hasta arriba de la escalera. A ver qué pasa, y bueno, ya posteriormente, vamos, pues sabemos que vamos a pasar de sobra, pues iremos a disfrutar de otro partido de Champions, ¿no? Hombre, esperamos, eso es lo que tenemos en mente, desde luego. Pues nada. Porque no esperamos esta temporada quedarnos con lo que hemos hecho de viaje, queremos ir allí a nuestra casa, allí a ver un partido de la Champions otra vez. Pues nada, Ramón. Nada, yo aprovecho un poco para deciros que ya sabéis que en el programa mío del ruedo, pues que tengo cabida a todos los atléticos. Que de hecho que las grandes figuras del momento hay muchas que son muy atléticas. Claro, sí, Tomás, Ponce, demás. En fin, Enrique Ponce del Madrid. Enrique Ponce del Madrid. Bueno, el Juli, Miguel Avellán. Miguel Avellán y José Tomás. A mí me consta que Ponce era más atlético. Lo que pasa es que de que se junta mucho con Raúl. Sí, le compró una finca al lado de Raúl. Pues nada, amigo Charly, que te dejamos, que sabemos que estás en tu trabajo. Y bueno, que te sea más ameno con este programa Nuestras Peñas, enfocado hoy a la Peña Atlético Madrid, el equipo de tus amores. Muy pues bien, nada, gracias, que pase buena noche y coraje al toro. Hasta luego, Ramón. Cuidado, Charly. Bueno, una cosita. Antes hablábamos de ese paseo esos 2 años por el infierno, pero lógicamente después del infierno viene lo bueno, ¿no? Y lo bueno viene resumido en este importante gol que conseguía Correa frente al Gimnástic de Tarragona, ese 3-2 que enloqueció a todo un Vicente Calderón. Opa, Correa con el balón controlado, vuelve sobre sus propios pasos, sigue Correa, intenta combinar con Diego Alonso, ojo porque sigue luchando Correa, atención a la pareja de uruguayos, se ha disparado Correa. Un gol importante, pero menos importante fue el primer gol que conseguía el Niño Torres al Madrid, un rival que se le resistía y que ya consiguió, antes de irse al Liverpool, bueno, pues abrir esa brecha en el cuadro merengue. Se escurre Torres, llega al suelo Elguera, ojo a la pelota, que se va la pelota, puede entrar en el área, ojo que puede haber peligro, la pone atrás, llega a la frontal Torres, le pone abajo, gol. Marca Torres, marca el Atlético, Galetti lo puso atrás, Torres en la frontal la controló y la pegó abajo a la derecha de Casillas. Marcó el Atlético, marcó Fernando Torres. Bueno, después de hablar, como es que habitualmente llamamos a la peña y sabemos, bueno, las circunstancias de esta peña Atlético de Madrid, bueno, que está en proceso de hacerse de un local, hemos decidido, bueno, pues meternos en casa de Atléticos, ¿no? De colchoneros y colchoneros de los buenos. Lo hemos hecho en el caso de Ramón Charrial y ahora lo vamos a hacer en casa de otro colchonero y de los buenos, Tomás, como es Manolo Criado. Buenas noches. Buenas noches, peña, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, Angelina? Saludos, Angelina, Bartolomé. Buenas noches, Manolo. Tomás. Todo Atlético de prueba, aquí estamos. Hola, Pío. ¿Qué pasa? Manolo, ¿qué te parece el programa? Pues una maravilla. Había oído, había leído que había entrevistado a todas las peñas de, que hay aquí en Bailén, de Madrid, de Bilbao, del Betis. Y en realidad me estoy quedando flipado porque, vamos, no sabía yo el contenido de, del programa y con la gente que ha hablado, pues fíjate, como Juan Vizcaíno, el escudero. Bueno, Cárate, y te bueno, puedo asegurar, y es que se nos han caído esta misma tarde. Habíamos contactado nada más y nada menos que con dos buques insignia del Atlético de Madrid en los 90, como eran Pablo Futre y Manuel Sánchez Delgado Manolo. Manolo, por circunstancias, que está entrenando al Majadahonda, y a la hora de la emisión de este programa en directo, bueno, pues está entrenando al Majadahonda y hasta las 10 de la noche no termina el entrenamiento. Y Pablo Futre, bueno, pues no hemos logrado contactar con él, teníamos su móvil, lo hemos llamado, un móvil que nos ha facilitado Miguel San Román, el Pechuga, que como bien nos ha dicho, estuvo aquí en Bailén, viviendo 2 años en el Zodiaco, y trabajando, creo que para los hermanos Guerrero, bueno, estuvo en una época, no sé a consecuencia de qué, pero bueno, estuvo aquí en Bailén viviendo, y cuando nos pusimos en contacto con este señor, con San Román, bueno, pues verdaderamente, viniendo de Bailén, nos facilitó teléfono, vamos, si le hubiéramos pedido el teléfono de, no sé, hasta de Bin Laden, yo creo que hasta nos lo da, ¿sabes? Así es que, bueno, verdaderamente, Manolo, bueno, un programa muy bueno el que teníamos preparado para hoy, que a pesar de fallar nuestros dos invitados, lo hemos sabido suplir con dos grandes genios como son Vizcaíno y Gárate. Como Juan Vizcaíno, el escudero de Caminero, te decía, y a Gárate, pues figúrate la historia. Yo no he visto mucho Gárate porque no tengo, pero los peñistas con mayor edad, en este caso Tommy, yo, como puede ser Prudencio Pinay y demás, pues claro, lo han visto de jóvenes. Y ya te digo que es un programa magnífico y es un orgullo estar con vosotros, compartiendo uno de los momentos más glorioso de nuestra peña, ¿no? Que por fin se nos reconozca la labor que desempeñamos en nuestro pueblo, como atléticos que somos, porque los atléticos no se hacen, se nacen. Exactamente. Y yo creo que ahí se queda dicho todo, ¿no? El sentimiento. Y bueno, y tú, Manolo, que es del Atlético, sabiendo que tus primos son del Barcelona, estos son del Madrid, ¿cómo tomáis los partidos estos cuando son enfrentamientos directos como el de la semana pasada o como el derbi de este próximo sábado, perdón? Pues no, no, bien, nosotros no nos damos caña mutuamente, no. Nosotros somos personas que yo particularmente me gusta fútbol, me gusta mi Atleti, me gusta mi equipo. Y pero no solo ser de estos coñazos, ¿no? Que dan y que le dicen, que llaman por teléfono. Algunas veces se me escapa, ¿no? Porque el sentimiento algunas veces te... Pero bueno, llevamos buen rollo. Yo creo que el único de la familia de la Leti soy yo. Sí, ¿no? Entonces será... De los conocidos, Pío, me parece que el único de la Leti Madrid. Los demás son las ovejas negras, tú eres la blanca. Tu hermano, tu hermano José Luis fue de la Leti Madrid. Lo que pasa es que luego se reconvirtió. Joder, no, no, mi hermano fue del Barcelona. Y ahora que es del Madrid. Y ahora del Madrid. Es un reconvertido. ¿Qué cosa más curiosa? Es reconvertido. Yo del Atlético desde que nací y del Atlético sigo y hasta la muerte. Desde luego, del Atlético de Madrid, el que es del Atlético de Madrid ya se muere yo con el cuño. Yo creo que sí, porque vamos, más cosas que no ha hecho el Atlético, habernos cambiado de equipo. Yo creo que como club, como institución, vamos, bajada a segunda también por circunstancias. Ajena a lo deportivo, porque fue cuando intervinieron en el club, los jugadores sí. No cobraban. Entonces yo creo que ese descenso a segunda división yo no puedo sacar, porque fíjate los jugadores que tenía el Madrid cuando bajó, sí. Internacionales la mayoría, con un Kiko, con un Hasselbaink, con un Valerón, Cadevila, Simeone, me parece que estaba Cadevila también está, ¿no? Cadevila, que internacional, Molina. Molina, o sea, fíjate cuando bajó. Oye, la Aguilera, tenía Aguilera también, Solari, que luego se fue al Madrid. Mucho El equipo que tenía el Atlético de Madrid, internacional en la mayoría, cuando bajaba a segunda división. Que por desgracia, bueno, la intervención que tuvo, que yo le achaco eso, el defenso, a la intervención judicial que tuvo el club, ¿no? Luego el plan deportivo, hombre, luego el cambio de entrenador, porque me parece que empezó Ranieri, ¿puede ser? ¿No acordáis? Pero, Daniel, o Ari Kosaki. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo descendió? ¿El que lo descendió? No sé. Creo que fue Saki, sí. Creo que fue Saki, que empezó la temporada. El campo de Oviedo fue ya cuando se consumó ya sí. El descenso, que la imagen esa que siempre dan vueltas cuando se emite son Hasselbein llorando. Esa temporada y... creo que fue Saki el que está, empezó de entrenador. Empezó. Sí, puede ser, y luego lo cogió Ranieri, bueno, no me acuerdo exactamente dónde se fue antes, no sé. Pero fíjate los momentos tan amargos que no, Fanti, ¿no fue Antí el que terminó la temporada? Sí, sí, Antí fue el que exactamente, sí, sí. Empezó, sí, sí, sí. Puede ser que empezara Saki y, uh-huh. Y bueno, es que sí, efectivamente fue Antí porque fue el que intervino el club, el tal Rubí, fue el que lo fichó. Exactamente, yo sabía que había sido Antí el que había terminado la... Pues nada, Manolo, muy bien, fuerte Forza Atleti, ¿no? Pero así, a ver si le cascamos ya al Madrid, que ya va haciendo hora. Sí, se ¿no? Vamos a devolver el favor al Barcelona esta semana, hombre. Sí, ¿no? No se preocupe. Dinos tu pronóstico, Manolo. 1-2, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues también cuenta. Sí, sí, apúntalo por ahí que va a ser. Pues nada, Manolo Criado. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si gana el Madrid el sábado, no quiero ni imaginarme. Bueno, si no, no pasa nada. No va a sonar el himno del Atleti en el Lagos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a eso ya. O sea, sí, ¿no? El problema está en los barcelonistas y en los madridistas, ¿no? Que sí. No están acostumbrados a perder y cuando pierden, bueno, pues nosotros estamos acostumbrados ya. Pero me refiero que si gana el Atleti, no quiero ni pensar. Que lo que va a sonar en la ONU. Lo que va a sonar en la ONU. El himno del Atleti sonará, digo yo. Hombre, ¿no? El himno del Atleti no, porque no se puede volar. Versión house. Me toco a ver si lo saca y lo pongo, y si no, pues daremos un poquito por el micro, diríamos, algo del Atleti. Oye, Manolo. Dime, Tommy. Te he notado ahora últimamente que has sido muy moderado, has sido muy humilde con el resultado, ¿no? ¿Por qué? No, hombre, no, soy realista. Ah, vale, tampoco vamos a decir un 0-5. Bueno, pero por pedir, por pedir, ¿es que te sentaría mal o qué? No, que va, al contrario. Más contento que una Pascua y súper alegre. Pues nada, Manolo Criado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Municipal de Bailén, hablando de este equipo, de tus amores, como es el Atlético de Madrid. Muy bien, un abrazo a todos los Atléticos y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Manolo. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya estamos llegando al final prácticamente, vamos a poner el punto y final, pero sí, hemos estado hablando antes de la Champions, del Atleti y demás. ¿Vosotros acordáis cuál fue el último gol de la Champions del Atleti? Cuando estuve en Champions la última vez. ¿Esta que estamos? No, sin contar. Pues ese partido estuvimos Angelina y yo, ¿no? ¿Cuál? Fue con el partido del Ajax. Sí, ¿y no os acordáis? Pues sería Sneijder, ¿no? Bueno, pues... Que luego falló el penalti. Yo lo voy a recordar ahora mismo. El balón que lo juega Caminero, que bien se salió Caminero, quiere meter para Aguilera, atención Aguilera por banda derecha. Ahí Aguilera, está. Pisa área, Aguilera va a centrar hacia atrás, pelota para ganar, va el chuta, no lo va a gol. ¡Gol! ¡Gol! Recorte de Aguilera a pura línea de fondo, centro para atrás y el Copperfield del fútbol español. Francisco Narváez, Kiko con pierna derecha, a palo derecho de Van der Sar, marca el primero del Atlético. Marcó el Atlético, marcó Kiko. Bueno, yo creo que un momento emotivo aquella noche, ¿no? La del Calderón, luego, desgraciadamente, con el empate que consiguió Dani, creo que fue... Dani, que luego fue jugador atlético. Exactamente. Mandó. Y un penalti desgraciado que falló Juan Sneijder. Nos pilló, Angelina y a mí nos pilló allí en el Calderón. Bueno, familia, ya llegamos al final del programa el día de hoy. Sí me gustaría que antes de despedirnos, bueno, pues 1 a 1, diréis unas palabras ya para terminar. Angeline. Bueno, daros las gracias, ¿no?, por el programa que habéis hecho. Y bueno, no nos hemos dicho, pero yo animaría a muchos atléticos que hay aquí en Bailén, porque aparte de la peña, de los socios que hay muchísimos atléticos que no salen, que van siempre y que no, que salgan con sus camisetas y que si quieren, aquí está la peña y que se apunten, que somos muchos. A la puerta de Rupi a celebrar los títulos. Pues nada, agradecerte las horas que le has echado a estos programas, que me consta, Pedro, que tú preparas los archivos estos de sonido y la documentación y todo eso, me consta que te ha llevado mucho tiempo, y nada, por esta no has sacado del baúl, no vamos a decir de otro sitio, a las peñas, y las has desempolvado un poco, que estaban, las peñas estaban un poco olvidadas, y mira, ha sido un espacio muy ameno y del que se ha hablado mucho en los bares y en todos sitios de lo bien que ha quedado. Y nada, agradecer a todas las peñas porque han estado todas fabulosas, y nada, y brindar y agradecer que nos haya brindado la emisora municipal por habernos dejado su micro y haber dado aquí aliento a estos atléticos que hay por aquí. Para esa captación de atléticos, para esa gente que quiere hacerse socia, mami, brevemente dinos qué es lo que tiene que hacer y qué requisitos se necesitan. Pues aparte de tener un corazón muy grande a base de contra infartos y demás cosas, pues nada, ser simpatizante del Club Atlético Madrid, pagar la inscripción, que son 15 euros, y tenemos una cuota anual 20 euros, yo creo que ya menos de 20 euros, ya yo creo que será hasta la peña que menos cuota que paga. Y luego nada, lo único que pedimos un poco de colaboración en las campañas que hace la peña, tanto como de lotería y todo eso, pero, y ya está. Y otra cosa no, o sea, atlético y ya está. Aparte los viajes. Sí, tú, Angelina, ya. No, que aparte, aunque la inscripción sea y la, pero luego los viajes van por cuenta de la peña, o sea que tampoco. Sí, que tú pagas tu cuota y tienes derecho a claro. Y luego ya con la lotería, hombre, que tampoco es decir, pues luego son más dinero, porque claro, ahora yo sé que la gente está un poco, pero que luego los viajes, la peña, pues vamos gratis. Los beneficios que tiene un socio, pues es que luego todos los años se da una comida al socio. Y luego todos los viajes van gratis. Y luego normalmente un año se da una entrada, no el 100% del valor de la entrada a cada socio de un partido. Siempre normalmente una aportación paga la peña y otra dependiendo. O algún fin de semana, como hemos hecho, en el que el hotel parte la ha pagado la peña y parte la ha pagado el ESE. Y luego, pues si hemos hecho 3 viajes a Madrid o 4 viajes a Madrid, pues son gratis para los socios. Tomás, tu minuto de gloria. Bueno, pues yo quisiera dar las gracias a todos los oyentes, a todos los rojiblancos y por supuesto a vosotros por brindarnos, como ha dicho Mamé, estos estudios para que desarrollemos esta entrevista. Uh-huh. Y bueno, ya lo que quisiera decir, que como comenté antes, vamos a hacer introducción de los nuevos estatutos de la peña en el ayuntamiento, y cuando esperemos que tengamos local pronto, y cuando lo tengamos, pues daremos noticia a toda la ciudadanía de Bailén. Y bueno, y agradecer a todo el mundo, como he dicho, a las peñas, la labor que tú has desempeñado con la documentación, como ha dicho Mamé, y bueno, agradecerle a todo el mundo que ha colaborado en esto. Uh-huh. Pues darle nuestras gracias como atléticos y como personas a nivel individual. Y no te olvides, un saludo para Mari Carmen, tu perrito, y Felipe, tu cuñado. Ah, exactamente, ¿eh? Sí, un saludo para ellos y un beso muy grande. Ya mismo va de vuelta, Mari Carmen, para tu casa. Vete preparando ya la liga, que ya está allí Tomás. No vaya los tíos. Bien, llegamos al final. La próxima semana será el último programa de nuestras peñas. Tendremos la visita de todos los presidentes de las peñas de fútbol que han pasado por nuestro estudio a lo largo de este mes y medio. Así que Tomás, la semana que viene, otra vez aquí. Y además estarán acompañados de nuestro concejal de deportes, el señor Miguel Sanchí. Así que el próximo jueves a las 7:30 de la tarde aquí les espero. Recuerden que a partir de mañana viernes por la tarde de nuevo podrán volver a escuchar este programa en www.bailendigital.com, y el sábado a partir de las 5 de la tarde nuevamente se repetirá aquí en esta misma frecuencia, en el 99.3 de la FM. Nosotros nos marchamos ya, como buen seguidores del Regre que habéis dicho que sois. Sabéis que tenéis una cita a las 9 ahora, hoy, en el 19 de julio, viendo el recreativo de Bailén con Artugia.